para bajar el calentamiento. Yo solo quiero conocerte, quiero saber tu nombre. Calentamiento. No te dejes tanto, Guille. El calentamiento. Oye, la noche es nuestra.